Están escuchando Radio Zapatista Supercalifornana. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar. Contra el poder que nos vigila los pasos. Contra el brazo sonoro del Frente Zapatista Supercalifornana. Contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder. Muy buenas noches, estamos transmitiendo en vivo desde la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Esa transmisión pues está desde la ciudad de La Paz, Baja California Sur, en el barrio de Los Olivos. En el barrio de Los Olivos hace poco más de un año nació lo que nosotros nombramos como el Centro Cultural Ricardo Flores Magón, y nace como un espacio que busca liberarse del tipo de organización que nos está marcando, digamos, que nos está marcando el estilo de vida capitalista, la forma de organizaciones verticales. Es un espacio que quien lo practica, pues sabe pues que la cosa tiene que ser colectiva o no va a ser, ¿no? El Centro Cultural Ricardo Flores Magón nace, me gustaría ahorita, para empezar, es un programa que va a estar dedicado como cada sábado hasta el mes de mayo aproximadamente. Va a estar relacionado con el pensamiento zapatista, porque en este espacio, entre otras cosas, pues estamos llevando a cabo un seminario de reflexión colectiva sobre el zapatismo a propósito del aniversario del EZLN, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y bueno, de la lucha que he llevado junto a las comunidades indígenas bases de apoyo. A propósito de este aniversario y a propósito también de, como manera de homenaje, del compa Galeano, un compa que fue asesinado por paramilitares, que son pues impulsados por la clase política, por los partidos políticos y por el gobierno federal. Pero me gustaría, antes de iniciar con este pues con este seminario, con este seminario pues transmitido en vivo, me gustaría un poco platicar sobre el Centro Cultural Ricardo Flores Magón, ¿no? Porque es importante pues que la banda sepa pues que existe un espacio que busca liberarse de estas formas de vida capitalistas, y que busca pues que sea practicado de manera colectiva. Hace poco más de un año, cuando las comunidades zapatistas, cuando el EZLN pues invitó a la sociedad civil, a los compas de la Sexta en México y en el mundo, a que visitaran sus comunidades para enseñarles un poco cómo es que los zapatistas están, digamos, luchando por ser libres, enmarcado en esto que ellos llamaron la escuelita zapatista, que no era otra cosa que eso, que viviéramos los que estamos fuera de la selva lacandona, que viviéramos las formas en las que están gobernándose las comunidades indígenas en Chiapas en la actualidad. Pues en La Paz se llevó a cabo lo que se denominó como la escuelita de la escuelita zapatista, y muchas compas y muchos compas, hermanos queridos para nosotros muy queridos, no los nombro porque seguramente se me pasa alguien, que la memoria para mí individual es pues muy débil, pues veíamos eso, qué es lo que estaban haciendo los compas para salir adelante y construir otra forma de educación. Veíamos cómo es que los compas estaban pues de alguna forma construyendo sus propias maneras de producir. Veíamos y reflexionábamos colectivamente la forma en que los compas empezaron a construir poco a poquito, de manera muy lenta y dando la vida en ello, sus propias maneras de enfrentar los problemas de salud al margen del Estado, al margen de las empresas capitalistas. Veíamos pues cómo es que las compas y los compas buscaban la manera de relacionarse de otra manera, de otra forma, con mucho más respeto hacia ellos mismos y hacia la naturaleza. Reflexionábamos y pensábamos cómo es que las compas zapatistas, los compas zapatistas, buscaban pues la manera de construir una forma de gobierno, que son las juntas de buen gobierno, enmarcado en esto que ellos llaman los caracoles, pues distinta a la que conocemos nosotras y nosotros en este México, que por cierto hoy desde arriba están haciéndolo añicos. Y entonces nosotras nos preguntábamos qué es lo que podemos hacer en un lugar como La Paz, Baja California Sur, que se encuentra al otro lado pues del otro México. Y lo primero que nos dimos cuenta pues fue precisamente pues el que teníamos que reconocernos abajo, pues, que teníamos que insistirnos que las cosas, efectivamente, así como los compañeros zapatistas y las compañeras zapatistas lo venían proponiendo desde hace mucho tiempo, que las cosas tenían que transformarse desde abajo, ¿no? Y bueno, eso teníamos que materializarlo y teníamos que darle alguna forma. Y entonces decidimos entre todas y entre todos, pues, levantar algo que de por sí ya estaba levantado, que es el Centro Cultural Ricardo Flores Magón, que es un espacio físicamente, es un espacio físico que se encuentra en el barrio, como les comenté hace un momento, en el barrio de Los Olivos. Es un barrio, pues uno de los barrios antiguos de la ciudad de La Paz. El lugar es frente a un monumento que se llama La Libertad de Expresión, si es que sirve de algo la referencia en este México. Y se encuentra en la calle Padre Quino y Márquez de León y Normal. Es una casa verde, nosotros le llamamos la casita verde. Muchas compas le llaman la casita verde. Y bueno, este espacio nace precisamente así, levantado con varias manos, con muchas manos. Tiene una historia paralela, pues, porque ha sido un espacio, una estructura, pues, un espacio físico que ha servido, que le ha servido mucho a los movimientos sociales, y que hoy se ha convertido en una casa con una puerta abierta que entra quien quiere practicarlo, pero el que entra sabe, sin decirle, sabe que en este espacio no creemos en los partidos políticos, en la clase política, no creemos en los líderes, aunque muchos insistan en que existen líderes o que deban existir líderes para nosotros. Es algo absurdo, pues. Nosotros creemos que las cosas pueden ser colectivamente y en efecto es sumamente batalloso esto, pues, porque implica el diálogo y el acuerdo, cosa que tenemos que aprender a hacer. Y aquí se han dado talleres que por parte de compañeras y compañeros que no piden absolutamente nada más que, y que no buscan absolutamente nada más que compartir lo que saben, ¿no? La compañera, por ejemplo, Edith Bañuelos, que es una compa entrañable para nosotras y nosotros, que canta, ella dio un taller de canto subversivo, y le enseñó a jóvenes, sobre todo a mujeres, a dos chavos, tres chavos, les enseñó, digamos, más o menos cuáles eran algunas técnicas. El compa, el tiburón Cristian, también nos compartió información que él tiene, pues, por ejemplo, él es programador y trabaja mucho el asunto del software libre. Nos enseñó nos presentó esta posibilidad y hoy varias compañeras que participamos en ese taller, pues trabajamos con software libre. La Radio Zapatista Subcaliforniana desde ese momento asumió la necesidad, ¿no? Ni por moda, ni por gustos de algunos como el Cristian, o como el Emanuel Carrera, que es otro compa entrañable, que están permanentemente impulsando esta forma de producir cosas, sino la Radio Zapatista asumió esa necesidad y trabaja con software libre. Otro compa, por ejemplo, el Gerardo Mese y Cátsica Mayoral, que son también compas entrañables, que fueron de esas manos, que son de esas manos que construyeron este espacio, pues llevaron a cabo un taller de defensa personal para mujeres, ¿no? Hubo compañeras que vinieron aquí a buscar pues esa opción y encontraron esa opción. A compañeras como Laura y Rubén, que nos enseñaron a trabajar la tierra y así pudimos sembrar en la parte de atrás de este espacio, pues eso, un huerto, un pequeño huerto, ¿no? Donde sembramos pues un poco de tomate, cilantro, maíz, zapatista, de una compañera Carolina, de una persona Carolina González que nos compartió un poco de su maíz. Y pues aquí lo sembramos entre todos, pues, con la compa Estrella, Janet, otras compas que levantaron también y que están levantando este espacio. Y se han dado otro tipo de talleres que para nosotros es, para todas nosotras y todos nosotros son fundamentales, porque eso es lo que nos está permitiendo pues seguir aquí, ¿no? Y seguir creyendo que este espacio puede liberarse de manera radical de las formas en las que se están produciendo cosas allá afuera, ¿no? Esto es, pues, el Centro Cultural Ricardo Flores Magón. En este centro no solamente se dan talleres, sino también hay compas que practican el espacio. Por ejemplo, están banda fundamentalmente de punk, los chavos Estopas, los compas de No Somos Nada, que son parte de este espacio, que practican este espacio, y que vienen a ensayar acá. Acá también hay compas que como por ejemplo, ahorita en este momento hay un compa acá arriba en el espacio del Centro Cultural, trabajando en el asunto del estudio, pues, porque hay una biblioteca ahí y hay otros compas que lo practican así. Otro compa que es fundamental también para este espacio es el Talacho, el Sergio, pues, que es parte de este espacio y que ha sido parte de este espacio. Agarro a este compa, pues, porque el Centro Cultural Ricardo Flores Magón realmente no nace en este espacio físico, sino nace en otros barrios, en otros lugares. Como lo comenté en un principio, el Centro Cultural Ricardo Flores Magón actual es una segunda etapa de un proceso que llevaron a cabo compañeros del RASH y del colectivo del colectivo Ácrata Ricardo Flores Magón, que ocuparon espacios, que ocuparon casas para llevar a cabo talleres, para llevar a cabo reuniones. Y en honor a esos compas y en honor al trabajo de los zapatistas y en honor a las manos y a todas las manos que participamos en este espacio, pues volvimos a nombrar, o más bien mantuvimos, pues, la llama prendida de este Centro Cultural Ricardo Flores Magón. Bueno, esto es, pues, el Centro Cultural Ricardo Flores Magón. Desde aquí está transmitiendo la Radio Zapatista Sudcaliforniana. Y cabe comentar, pues, que el Centro Cultural Ricardo Flores Magón comparte también espacio junto a lo que ya venimos conociendo aquí en La Paz como la Casa de la Trabajadora y del Trabajador, que es un espacio de asesoría laboral. Pero además, también hay compañeras y compañeros que están llevando a cabo un trabajo importantísimo, que es la reconstrucción de la memoria de los movimientos sociales y sindicales en Baja California Sur. Historiadoras, historiadores, profesores y profesoras que semana tras semana están revisando documentos para poder desde aquí reconstruir esta memoria, pues esta memoria que muchos intentan, digamos, desvanecer, pero que desde aquí se está reconstruyendo. Y bueno, entonces, esto es el Centro Cultural Ricardo Flores Magón. Este es la Casa de la Trabajadora y del Trabajador. Desde aquí está transmitiendo la Radio Zapatista Sudcaliforniana. Esperamos que desde aquí estemos transmitiendo cada sábado a las 8 de la noche. Y digamos, digo esperamos porque pues regularmente tenemos unas broncotas técnicas del tamaño de una hormiga, pero para nosotros es del tamaño de elefantes porque no sabemos ni madres de tecnología. Así que creo que tenemos que pedirles un poquito de paciencia, pues, pero vamos a intentar, pues, seguir transmitiendo estos programas y sobre todo transmitir el seminario de reflexión colectiva sobre el zapatismo. a propósito del aniversario del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y en homenaje al compa Galeano. Los voy a dejar con una rolita de Joaquín Sabina, escrita por él y escrita también por el finado subcomandante insurgente Marcos, que se llama Como un dolor de muelas. Y regresamos a la Radio Zapatista Subcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Subcaliforniano. Como si llegara a buen puerto mis ansias, como si hubiera donde hacerse fuerte, como si hubiera por fin destino para mis pasos, como si encontrara mi verdad primera, como traerse al hoy cada mañana, como un suspiro profundo y quedo, como un dolor de muelas aliviado, como lo imposible por fin hecho, como si alguien de veras me quisiera, como si al fin un buen poema me saliera, una oración. Una oración. Como si la arena cantara en el desierto, los cantos de sirena del mar muerto, como si para crecer sobraran las escaleras, como si escribiera un ciego un libro abierto. Ven a poblar el zócalo de ojos, siembra de migas de pan caliente, mis canas de alcanfo adolescente. Ponle al sordo voz y alas al cojo. Bendice nuestro arroz, nuestro minuto, como si no fuéramos cómplices del luto del corazón, del corazón, del corazón, del corazón, del corazón. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Sonoro del Frente Zapatista Subcaliforniano. Estamos transmitiendo, como les comenté hace un momento, desde el Centro Cultural Ricardo Flores Magón, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Es un centro cultural que está en el barrio de Los Olivos. Y bueno, este reinicio de transmisiones de la Radio Zapatista Subcaliforniana, pues es a propósito de que ya nos tocaba, pues, porque teníamos rato que no transmitíamos en vivo por broncas que hemos tenido con Slim, unos desacuerdos, pero ya solucionamos la bronca, ya tenemos otra vez internet, que es por donde transmitimos. Y además, pues, que creímos importante que pudiéramos compartir con ustedes pues lo que se dice en un seminario que iniciamos hace 9 semanas aproximadamente, que es un seminario de reflexión colectiva sobre el zapatismo 20 años después y en memoria del compa Galeano. Entonces, pues este seminario busca precisamente pues entender lo que el zapatismo nos ha propuesto a los diferentes movimientos sociales e individuos e individuas que están, digamos, que traen en su cabeza esta necedad de transformar las cosas desde la profundidad, desde lo más profundo, pues. Y bueno, el zapatismo pues se convirtió para muchas y para muchos en un referente, ¿no? En una lucha como muchas otras luchas, en una forma de organización política y social como muchas otras formas de organización y política y social que están gestándose o naciendo desde abajo, ¿no? Desde lo más profundo de México, pero también desde lo más profundo de América Latina e incluso desde lo más profundo del planeta Tierra, pues. ¿No? Es un referente más que atenta de manera crucial contra el modelo capitalista. Es decir, es un movimiento social, pero al mismo tiempo una forma de vida que anticapitalista, pues. Y en ese sentido nosotros pues estamos buscando, pues, reconocer, repensar o reflexionar sobre la lucha que el EZLN inició pública, la lucha pública que el EZLN inició en 1994, cuando le declara la guerra al ejército mexicano y al gobierno de Carlos Salinas de Gortari, al gobierno del Partido Revolucionario Institucional. Pero no solamente eso queremos reconocer, sino también queremos reconocer, porque sabemos que es necesario, las formas en las que las comunidades indígenas se vieron organizando desde hace mucho tiempo, centenares de años, y que hoy están, digamos, pues llamándonos la atención, sobre todo en el momento, por el momento que nos encontramos, pues en un momento de crisis, dirían los académicos, una crisis civilizatoria que se manifiesta más evidentemente con una crisis ecológica, pero también con una crisis política, también en una crisis social, también en una crisis económica, ¿no? Es decir, el modelo capitalista, el modelo social y económico y político que impulsa el capitalismo es tan agresivo que está poniendo en riesgo no solamente nuestras formas de vida, es decir, no solamente a la humanidad, sino a cualquier forma de vida. Entonces, en ese sentido, no sé cómo la veas tú, Gilberto, pues, pero en ese sentido, el zapatismo se convierte, y la forma de pensar del zapatismo en términos políticos, pero también la forma de pensar del mundo indígena, del que está preñado el pensamiento zapatista, de hecho, del que se fecunda el pensamiento zapatista, pues está convirtiéndose o debería convertirse en una posibilidad más. Bueno, es un recorrido largo el de este pensamiento, o es un recorrido largo el de este seminario. Como les comentábamos, estamos en el seminario, en la sesión número 9 del módulo 2, y el día de hoy vamos a centrar la atención fundamentalmente en lo que digamos, en el nacimiento de lo que ahora conocemos como los caracoles zapatistas y las juntas de buen gobierno, no en su desarrollo. Es decir, no vamos a pensar, no vamos a reflexionar sobre lo que han llevado a cabo a través de esta forma de organización los zapatistas y las zapatistas, sino lo que vamos a pensar es más bien, digamos, las condiciones que dieron origen a las condiciones políticas que dieron origen a este espacio, a esta forma de organización política y económica que vienen siendo los caracoles. Y acaban de llegar los compas del Centro Social Otro Mundo, el Huaca y la Pau, de una manera magistral. Este. Entonces, este, bueno, como les veníamos diciendo, este, acá está arriba, güey. Ah, no, pues tú no puedes subir, güey. Como les veníamos comentando, pues, entonces, el día de hoy vamos a centrar la atención en las condiciones, digamos, en las condiciones que nos permitieron reconocer la emergencia de los caracoles zapatistas, ¿no? Y vamos a dar lectura como, bueno, no vamos a dar lectura, sino más bien vamos a discutir cinco documentos, ¿no? Un primer documento que es fundamental porque ahí los zapatistas perfilan esta crisis, perfilan, digamos, esta ruptura que impulsan con la clase política, ¿no? Y fundamentalmente con el Estado, ¿no? Y obviamente perfila también, digamos, el nacimiento de esta nueva forma de organización que se viene tejiendo de manera, digamos, silenciosa, aparentemente, de manera silenciosa, y que va a dar, digamos, como va a echar frutos, o una primera hoja aparece. En noviembre del 2003 con los caracoles zapatistas. Pero este documento que se llama El Mundo, Siete Pensamientos en Mayo de 2003, que es de mayo de 2003, pues es importante. Lo vamos a discutir, lo vamos a platicar, vamos a reflexionar. Y bueno, otro documento que también se va a discutir, otro documento que también se va, digamos, a reflexionar, tiene como nombre el EZLN, decide suspender totalmente cualquier contacto con el gobierno federal mexicano y los partidos políticos, que es un comunicado que emiten el 19 de julio de 2003. Posteriormente, también vamos a intentar, digamos, reflexionar sobre un comunicado que lleva como título sobre la fiesta en el agónico Aguascalientes y el naciente caracol de Oventic. Esto es el 4 de agosto de 2003. Y por último, se va a, pues, a ver si podemos escuchar o a ver si lo tenemos por aquí, porque hay un audio en donde el subcomandante insurgente Marcos, el finado Marcos, pues da algunas palabras por el nacimiento de las juntas de buen gobierno el 9 de agosto de 2003, que es el día en el que los compañeros zapatistas, las compañeras zapatistas invitan a la población en general. Bueno, fundamentalmente las personas, pues, que comparten ideales y sueños con el zapatismo, los invitan al caracol de Oventic para compartirnos, pues, este nacimiento de los caracoles. Esos son los cuatro documentos que vamos a discutir. Y bueno, nos encontramos, bueno, en el micrófono en este momento, pues, Benito, también se encuentra el compa Talacho comiéndose un hot dog. El compañero Gilberto, el Huaca y la compa Pau. Vamos a pasarle el micrófono al compa Gilberto. Bueno, yo creo que es una pena que no hayamos podido transmitir en vivo. Bueno. Es una pena que no hayamos podido transmitir en vivo durante mucho tiempo, ¿no? Porque, y ahorita lo del seminario, pues, no ha tenido los frutos que hubiéramos querido, pero creo que una forma de socializar el pensamiento zapatista, pues es el justamente a través de la radio, que ojalá que lo podamos seguir haciendo sábado a sábado, no, de aquí a mayo, que es cuando terminaría el seminario. Bueno, pero ya el antecedente que tenemos es que ya llevamos 8 sesiones. Por lo tanto, ya es un buen número de documentos. Los primeros fueron las 6 declaraciones de la Selva Lacandona, lo cual significa que pues ya es un camino recorrido importante. Pero este, en especial, esta parte es año 2003. Si recordamos en el seminario, en la sesión anterior, los comandantes, en el primero de enero del 2003, habían hecho unos comunicados, que es lo que discutimos la semana pasada, ¿no? Esos comunicados anunciaban que algo nuevo iba a suceder a mediados de año, sin que lo dijeran claramente. Los documentos de la comandante Esther, por ejemplo, que discutimos la vez pasada, pues ya anunciaba que un cuestionamiento al gobierno de Fox y a el famoso comisionado por la paz, ¿no?, que era Luis H. Álvarez, y que... Sí. Y entonces, bueno, entonces voy a pegarme más porque parece que no sé. Entonces, yo creo que, ¿sí se oye? Bueno, nada más para comentar que este momento es muy importante porque ahí ya nos anunciaban los comandantes que algo no iba a suceder, lo estaba diciendo hace rato, ¿no? Pero lo que es importante aquí en realidad son los tres últimos documentos que mencionó Benito, que es precisamente los comunicados del finado subcomandante Marcos sobre el anuncio de los caracoles en agosto del 2003. Pero antes de ese documento, de esos tres cartas, tres escritos que son muy cortos, el subcomandante Marcos escribe un texto muy interesante sobre la realidad mundial, ¿no? Le llama El Mundo, Siete Pensamientos, en mayo de 2003. Esto es muy importante porque como que introduce a la posibilidad de que, pues la posibilidad de que lo nuevo que ellos estaban empezando a construir sin que todavía lo supiéramos, o sea, todavía en mayo no estábamos seguros lo que iba a pasar en agosto, porque ni tampoco lo supimos el primero de enero cuando los comandantes en los caracoles hicieron unas declaraciones muy importantes, muy interesantes, que nos llamaron mucho la atención, lo cual significaba que en el corto plazo algo iba a pasar. Y bueno, pues en efecto ya en esta sesión encontramos tres documentos interesantes que al final los vamos a comentar. Pero antes habría que hacer algún comentario general del documento más largo que viene para esta sesión. Ya sobre los documentos de Marcos, pues el compañero Benito los comentará al final, ¿no? Pero ya para donde ya anuncian que los caracoles iban a darse, ¿no?, que es lo que ahora ya conocemos, pero esta historia que se está contando a través del pensamiento zapatista, pues es muy importante. Por ejemplo, en este documento, yo le preguntaba ahorita a Benito antes de la transmisión, que se me hacía muy raro que siempre el número 7 aparece muy continuo, como que simbólico en los zapatistas, ¿no? Entonces, siete cosas, ¿no? Siempre, y ahora nos encontramos, como nos vamos a encontrar después, siete pensamientos en mayo del 2003. Luego creo que, entonces, el número 7 no sea algo, probablemente sea las siete lenguas, ¿no?, de etnias en Chiapas. Probablemente que son siete, me parece, pero no me queda claro si ese es el simbolismo que los zapatistas. Bueno, pero eso ahorita no resultaría trascendente, pero es muy importante comentarlo. Sino que ellos, en este documento, el EZLN, en voz del subcomandante insurgente Marcos, cuando empieza a plantear lo que era para él y para el EZLN el mundo, habla de siete cosas precisamente. Uno es, ¿qué es para ellos la teoría? Por ejemplo, es un asunto que tiene que ver eso con los zapatistas. Luego después habla del segundo punto el segundo pensamiento, el Estado Nacional y las polis. El tercero es sobre la política. El cuarto es la guerra. El cinco es la cultura. El seis son manifiestos y manifestaciones. Y al final el séptimo es la resistencia. Eso de al final el séptimo es la resistencia, bueno, ahorita a la distancia puede decir uno por qué ese séptimo pensamiento pues se traduce en agosto del 2003 en la formación de los caracoles, que es una forma de resistencia del mundo indígena defendiendo la autonomía de los pueblos. Digo, así lo quiero entender, no estoy seguro que así sea, pero me parece que eso es un asunto que hay que destacar, ¿no? Entonces, y quiero destacar el asunto de la teoría porque ellos empiezan a a relacionar la teoría con, a diferenciar entre teoría y producción de la teoría. Y entonces empiezan a hacer algunas explicaciones y también a distinguir entre teoría e intelectuales. Y entonces, en realidad es un debate de cómo ven ellos, o sea, cómo piensan, porque es uno de los pensamientos, respecto a estos famosos teóricos, intelectuales, académicos, que y llama la atención porque... y ponen mucho énfasis en la palabra, ¿no? Así que la palabra es clave, pues, para dirigir un rumbo, para definir, para establecer compromisos, etcétera, ¿no? Pero aquí lo que quiero yo destacar es lo que para ellos es los intelectuales. Y, por ejemplo, ellos dicen, el teórico es un intelectual, pero el intelectual no siempre es un teórico. Para empezar, ya hay un primer chingacito ahí medio raro, porque ¿sí? con una lógica no dialéctica, es la lógica formal, pero muy fuerte, porque tiene que ver con un asunto así de ida y vuelta, que ahí es donde está la cuestión dialéctica, diría yo. Pero para empezar, eso lo destaca con mucha precisión, ¿no? Entonces, y ahí viene el asunto de discutir sobre la teoría y quién produce la teoría. Entonces, como si fuera muy lógico que la teoría viene o de los intelectuales o de la academia, ¿no? Pero finalmente, cuando ellos discuten aquí en este pensamiento, pues resulta que ellos dicen que los zapatistas, en realidad la teoría viene de la práctica. Entonces, ¿qué es la práctica la que va? Por lo tanto, invierten el concepto de la teoría, pues, que, ¿no? Y entonces empiezan a plantear un asunto, pues, radicalmente distinto a lo que significa. Eso es muy interesante, porque ellos empiezan a ver, por ejemplo, para diferenciar entre teoría y producir la teoría, dicen, por ejemplo, producir teoría desde un movimiento social o político no es lo mismo que hacerlo desde la academia. Y ahí están otra vez confrontándonos la idea de que los sabelotodos son los intelectuales y los academicistas, y el movimiento social no es capaz de producir teoría, ¿no? Cuando en realidad es al revés, ¿no? Incluso fíjate lo chistoso, los reproches que hace la academia, ¿no? Muchas veces. Dice Marcos aquí, el reproche fundamental del académico es que el movimiento no lo obedezca. Así que todos los errores del movimiento se deben básicamente a que no ven con claridad lo que para el académico es evidente. O sea que está Marcos poniendo en evidencia a los académicos y a los intelectuales, ¿no? Porque en realidad se presumen muchos académicos de que la base del pensamiento teórico está en ellos y no en los movimientos sociales. Cosa totalmente contraria a lo que piensan los zapatistas. Entonces, y aquí viene lo que reflexiona el zapatismo, ¿no? Dice, nuestra reflexión teórica como zapatistas no suele ser sobre nosotros mismos, sino sobre la realidad en la que nos movemos. Y es además de carácter aproximado y limitado en el tiempo, en el espacio, en los conceptos, en la estructura de esos conceptos. Por eso rechazamos las pretensiones de universalidad y eternidad de lo que decimos y hacemos. Esto es importante porque, ¿en dónde viene la reflexión teórica de los zapatistas? Que es importante señalarlo. Y entonces ellos dicen y responden que las respuestas a la pregunta sobre el zapatismo no está en nuestras reflexiones y análisis teóricos, sino en nuestra práctica. Y ahí está el punto de la inversión que hacen los zapatistas respecto a lo que los académicos o los intelectuales comúnmente tratan de señalar, ¿no? Yo quería poner mucho énfasis en esta, porque esta parte a veces resulta muy, como pasarlo de lado, pero creo que es muy importante por lo que significa, pues, en las universidades y todos los que se creen intelectuales o que se creen académicos, o que se creen teóricos, y que, bueno, no quiere decir que no lo existan, él mismo lo dice ahí en el texto, pero sí es importante señalarlo de esta manera, ¿no? Bueno, es un... Pero luego sí es como importante ese rollo, pues, porque es una de las grandes broncas, por ejemplo, o sea, una de las grandes broncas perdón, que plantearon muchísimos académicos era precisamente que los intelectuales tenían que dedicarse a pensar, pues, ¿no? Es decir, el intelectual debe dedicarse a eso, a pensar el mundo, pues. Es más, vámonos a la tesis tan citada de Marx, pues, ¿no? Que creo que es la tesis 11, donde dice, sobre Feuerbach, donde dice que los intelectuales o los filósofos, mejor dicho, están permanentemente interpretando el mundo y de lo que se trata es de transformarlo, pues, ¿no? Entonces ahí yo creo que lo que plantea Marx y lo que plantea el zapatismo es no necesariamente que el intelectual debe tomar las armas, pues, ¿no? ¿No? O una bomba molotov, pues, ¿no? O sea, no se trata precisamente de radicalizar, digamos, la práctica, ¿no? Y acelerar la transformación, digamos, social del mundo, sino de lo que se trata es de que empiece a reconocer, ajá, que no, que baje Simón, que su pensamiento, digamos, antes de convertirse en un discurso, antes que eso, que el pensamiento, digamos, baje, incluso que practique él mismo, ¿no? Lo social, pues, antes de que recupere de la filosofía o de la sociología o de la antropología un chingo de conceptos para poder decir esto pasa en el mundo. Creo que más bien lo que el zapatismo plantea y lo que Marx planteó en algún momento, que no sé si es, digamos, lo mismo, pues, pero lo que se me viene a la cabeza ahorita es precisamente que esa necesidad de empezar, digamos, como a reconocer en los movimientos sociales o reconocer, diría Benjamin, en los más jodidos, en los más madreados por el sistema, esas, digamos, posibilidades que están creando, ¿no? Para poder ahora sí entender de otra forma la realidad, pues, ¿no? Y en el último de los casos, para practicar la realidad de otra forma y no solamente a través de los libros, ¿no? Y una parte esencial de lo que comenta Gilberto es el lenguaje, ¿no? Me recuerda a mí mucho lo que están hablando de la teoría y la práctica, de lo que decía Lucio Cabañas ahorita, pues, a propósito, ¿no?, de la conmemoración de su muerte. Lucio Cabañas tuvo muchos problemas con la guerrilla rural o con los movimientos armados guerrilleros de las ciudades como el MAR o como la Liga Comunista, ¿no? No congeniaron porque el discurso de la Liga o el discurso de los movimientos guerrilleros era un discurso que no estaba apropiado para el pueblo. Era un discurso que los campesinos no podían entenderlo, no podían masticarlo. No por güeyes, sino porque el discurso y las palabras eran diferentes, eran de otra cultura, ¿no? Por así decirlo, venían de otro espacio. Entonces, cuando se encuentran con estas definiciones de Estado, de neoliberalismo, de ese tipo de situaciones, cuando terminan las asambleas que tenían ellos en la selva, Lucio les preguntaba, bueno, tú, Jacinto, o tú, Pedro, ¿entendiste qué es el Estado? Entonces, si le respondían, no, la neta no, entonces la asamblea no había servido, ¿no? Entonces, el lenguaje que ellos utilizaban era un lenguaje que era el pobrismo. No era un movimiento guerrillero armado, sino era un movimiento de pobres y su definición era el pobrismo. Entonces era un lenguaje acomodado, cómodo para esta teoría, ¿no? Porque es lo que se necesitaba. Entonces es lo que ahorita más o menos estaba reflexionando en lo que estaba ahorita platicando Gilberto, ¿no? De esa teoría y práctica, ¿no? Porque el discurso guerrillero del otro lado era diferente. Como es diferente el discurso del EZLN, ¿no? Lo estamos viendo aquí, cómo se engancha, se entiende lo que era, porque ellos provienen también de un grupo guerrillero formado en el marxismo, en la teoría, y se dieron cuenta que el mundo indígena era otra cosa, y entonces lograron hacer lo que lograron, ¿no? Un pequeño grupo, porque hubo la simbiosis entre el pensamiento indígena y un pensamiento que basaba más que en la práctica, en la teoría, en el pensamiento, y en cambio el mundo indígena, la teoría la construyó a partir de la práctica, que es lo que está rescatando el EZLN. Y fíjate, aquí quiero volver a otra vez a esto para terminar esta partecita, porque es largo el documento, pero para hablar de los académicos, porque eso me trae cruzado a mí, ¿no? En el sentido, está con todo, pues. Dice, hablando de los académicos, dice, enganchado en el hoy, entre comillas, de los medios, el teórico de escritorio aprovecha para olvidar, comillas también. En la teoría, este académico produce el equivalente a la comida chatarra del intelecto, es decir, no alimenta, solo entretiene. Eso también es un asunto, digo, muy coloquial, pero muy profundo, ¿no? Porque te está poniendo en cuestión lo que significa todas aquellas personas que en el confort del cubículo, pues tú puedes ser de izquierda y hasta de ultraizquierda y no pasa nada en el mundo más que en la cabeza de cada quien, de cada uno de nosotros cuando estamos sentados ahí en el escritorio. Eso me llamó también poderosamente la atención en este texto que es precursor de textos políticos directos de que lo que iba a hacer los zapatistas en agosto. Porque no habla solamente de la teoría. Por ejemplo, ellos explican cómo los estados nacionales van desapareciendo, que es el segundo pensamiento de ellos. Y ellos hablan, por ejemplo, de que en la medida en que va pasando el tiempo y que el neoliberalismo va tomando en sus manos el pensamiento, la cultura, las conciencias, etcétera, también está tomando en sus manos los estados nacionales. Una de las razones de los estados nacionales, por ejemplo, era la cultura. La cultura es una herramienta para ellos para sostenerse como poder de la burguesía, de los capitalistas. Y entonces hacían los nacionalistas, tomaban en sus manos o aprovechaban el asunto cultural para fortalecerse como Estado Nacional. Pero resulta que el capitalismo neoliberal globalizado pues está cambiando esa mentalidad. Entonces todo ese nacionalismo del Estado Nacional, a mi modo de ver, que interpreto así lo que ellos dicen aquí en el texto, pues de que también quedan en cuestión, porque lo que se trata es hacer un Estado global y no un Estado Nacional. Y por lo tanto alguien tiene que mandar y debe haber alguno o algunos gobiernos que manden en todos los Estados Nacionales. Por lo tanto, ¿qué sucede con los capitalistas nacionales? Pues que o se suben al tren de la globalización y del neoliberalismo, o son desplazados prácticamente por eso. ¿Y quién es el que manda ahí? Y entonces ahí hablan ellos del mercado, por ejemplo. Cómo el dinero y el mercado es el que está sobredeterminando lo que va a suceder en los estados nacionales. Es otro elemento que a mí me llama la atención. Bueno, habla de muchas cosas, pero es un comentario al respecto de este segundo pensamiento. Y cuando hablan del tercer pensamiento, que es sobre la política, pues ellos, ¿qué es lo que hacen? Si la política nacional, el ejercicio del poder público, es un ejercicio del poder público donde el Estado Nacional está desapareciendo por el proyecto neoliberal del capitalismo, entonces los sistemas políticos pues tienden a entrar en crisis, ¿no? Obviamente que ellos ponen, por ejemplo, ellos hablan mucho de que en realidad el timón, o sea, lo que va a dirigir, el timón es el que lleva el rumbo, ¿no? En un Estado Nacional, en el caso mexicano, pues son los partidos políticos. A pesar de que saben que el timón se les perdió, ellos mencionan mucho esa metáfora, está perdido el timón del Estado Nacional, de todas maneras ellos están buscando el timón. Digo, eso me dan a entender aquí con el texto. Porque lo que quieren ellos, y la única manera de poder buscar el timón, es participar en las elecciones. Por lo tanto, las elecciones se convierten en un elemento fundamental, a pesar de que el Estado Nacional ya prácticamente está debilitado, pues. Sin embargo, siguen con el modelo del sistema electoral, porque lo que buscan es, ellos son los que van a conducir el rumbo del país o el rumbo de la nación, lo cual ya no es así, de acuerdo con lo que interpreto yo del texto, ¿no? Sino que el rumbo está determinado ahora globalmente por el mercado y por el dinero. Y por lo tanto, resulta que hace crisis también los procesos electorales, ¿no? No se diga cuando suceden casos como el de Ayotzinapa, ¿no? Que metes en crisis a todo mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido es, y aquí estoy hablando del 2003, porque estos textos son escritos en mayo del 2003, que está interpretando así. Y lo mismo sucede cuando ellos en su... Todo esto, por ejemplo, la vez pasada nos discutimos un texto sobre la Cuarta Guerra Mundial. ¿Qué era la Cuarta Guerra Mundial? ¿No? Era claro que la Primera Guerra Mundial es muy evidente, la Segunda Guerra Mundial también es muy evidente, pero la Tercera Guerra Mundial ya tiene diferentes características. Ya es guerras localizadas, pero era la Guerra Fría entre la Unión Soviética y... Cuando se derrumba el muro, entonces aparece una Cuarta Guerra Mundial que tiene que ver con el control del mercado, del dinero, de las mercancías y con la globalización, ¿no? Con la globalización del poder, ¿no? Y entonces, y del poder del dinero, porque es el dinero el que va a determinar el destino de la humanidad, pues, en un sistema capitalista. El poder, sí, pero en el dinero se está reflejando digamos, es el que manda, digamos, ¿no? Pero en términos de ejercicio, pues lo tienen que hacer los hombres, no lo puede hacer el mercado solito, ¿no? Los hombres son los que se encargan de... Entonces la guerra es otra... Esta partecita del este pensamiento cuarto de ellos, pues lo vinculan mucho a la discusión que en la sesión anterior dimos con un documento muy interesante, ¿no? que se llamó la Cuarta Guerra Mundial, que es un texto que fue escrito en 1999, que fue publicado parcialmente, pero que en febrero del 2003, o sea, 3 meses antes de escribir esto, lo sacaron públicamente completito. Y entonces refuerza este pensamiento, que ya no lo comento, pues, porque se trata, estamos hablando del 2003, cuando la guerra de Irak, cuando, ¿se acuerdan de la estatua de Saddam Hussein que se cae y que todos los medios de comunicación están al tanto de lo que está cayendo, ¿no? Un régimen, y sin embargo, lo que está detrás de todo eso es el control mundial, ¿no? Planetario, por parte de los Estados Unidos, del control de las naciones. No era Saddam Hussein el que estaba cayendo, sino que estaban mandando un mensaje de lo que significa la guerra de Irak. Claro, la guerra contra Irak generó solidaridad internacional muy importante, en la que los zapatistas estuvieron presentes siempre contra la guerra de Irak. Estamos hablando en la época esta, ¿no? Porque ellos lo mencionan aquí en este pensamiento de manera muy, muy importante, ¿no? Y por otro lado viene el quinto pensamiento de ellos, que es sobre la cultura. Y aquí es ellos ponen mucho énfasis en esto que dije hace rato, que ellos en el pensamiento sobre la desaparición de los estados nacionales es la desaparición de la cultura nacional. Razón de más por la cual en 2001 los partidos políticos negaron el derecho constitucional de los pueblos indios. Está explicado ahí. Entonces dice, es que esa es la evidencia de que lo que quieren es terminar con la cultura. Y la cultura es muy importante para cualquier nación, ¿no? No se diga lo que fue justificación de los estados nacionales, de los propios capitalistas, para hacerse populistas, sino para el pueblo, para la humanidad, es muy importante el asunto cultural. Y ahorita lo que se quiere es una sola cultura, pues la cultura capitalista, la cultura del mercado, la cultura del individual, la cultura del consumo. Es decir, esa es la cultura que quisieran que todos tuvieran. Los que no tienen eso, entonces actúan como en la guerra. ¿Te acuerdas la discusión que dimos sobre la guerra? De que que ellos dieron, los zapatistas, en el sentido de que un militar no solamente quiere derrotar al enemigo, sino lo quiere destruir, ¿no? ¿Y dónde empieza la guerra? ¿Dónde empieza la guerra? ¿O dónde se da la guerra? Pues también en la cultura. Y dándose en lo de Irak, buena parte de los bienes culturales de Irak, a ellos no les importaba si era un blanco enemigo de Saddam Hussein, sino que ahí podía estar la evidencia cultural, o un hospital, o una especie infantil, o lo que sea, y la guerra era destruir, no derrotar a Saddam Hussein, sino destruir, es debilitar, destruir a esa cultura. Entonces la guerra es la destrucción de la cultura. Es el pensamiento que aquí ponen en evidencia los zapatistas en este texto, ¿no? Y a lo mejor estoy interpretando no correctamente, pero por lo menos esa es la sensación que me da la lectura del texto. Exactamente, es la otra faceta de la Guerra Sucia, y aparte de que esa parte de la Cuarta Guerra Mundial, que ya lo discutían desde el documento anterior, era eso, estar acabando con las cuestiones culturales. Lo que no sirve para el mercado, pues hay que desaparecerlo. Y algo de lo que no sirve para el mercado, pues es la cultura indígena. Y por eso es que la ofensiva del mercado contra, contra las culturas indígenas y la cultura en general de las naciones, porque aún no siendo cultura no indígena, son los países diferentes, las naciones son diferentes y tienen formas y costumbres distintas, aunque se parezcan. Pero el mundo indígena es algo más significativo de, las, de los pueblos, pues en ese sentido, ¿no? Y al final ellos hablan de dos pensamientos, que es las manifestaciones y los manifiestos, porque era el momento de la guerra de Irak. Y entonces, como se había creado la gran solidaridad internacional contra la masacre que estaba sucediendo, no tanto porque estaban a favor del régimen de Hussein, sino que la actitud de que estaban actuando los norteamericanos. Y entonces ellos dicen, esto generó una amplia solidaridad. Entonces ellos hablan ya de que frente a esa destrucción estaba también la rebeldía, y estaba la oposición, y estaba la defensa de esa cultura, etcétera, ¿no? Que van construyendo. Y entonces, en el séptimo pensamiento, pues es que todo esto que se formó con esa ofensiva de la, lo que en el documento anterior la llamaban la Cuarta Guerra Mundial, y lo que aquí era la destrucción de la cultura, este, pues era la resistencia. Y curiosamente, termina con la resistencia, pues, y en este documento de mayo, de cómo era necesario resistir ante esa, ese embate del capitalismo. Y el perfil ya era muy anticapitalista en este momento. Ya no era lo clásico de vamos a ver si nos meten en la Constitución, sino ya era un sentido anticapitalista. Y entonces pusieron a la resistencia como un pensamiento clave ahí, que es donde vienen ya los documentos de julio y los documentos de agosto, ¿no? Bueno, es un comentario así general del documento. Bueno, este, Pau. Bueno, hay como varias cosas que comentar al respecto. Vamos a darnos un respiro, Paco, para pensar, y vamos a dejarles con una rola que pues el Guaca me la pidió para que se la dedicara a la Paulina, y también el Talacho me la pidió para que se la dedicara a sus libros, porque nada más tiene tiempo para ellos hoy. Y regresamos en un rato. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán, y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella borra las horas de cada reloj, me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa, y levanta una torre desde el cielo hasta aquí, y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed, conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir, en un bosque de lápiz se apodera de mí, la quiero a morir. Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás, como un hilo de seda que no puedo soltar, no quiero soltar, no quiero soltar, la quiero a morir. Cuando trepo a sus ojos me enfrento al mar, dos espejos de agua encerrada en cristal, la quiero a morir. Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar ser solo suyo, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed, conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán, hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, como si nada, la quiero a morir. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. Bien, entonces regresamos pues al seminario y... Y bueno, la cosa es que el micrófono queda abierto, pues, porque los planteamientos que hace Marcos, bueno, el EZLN, pues, pero firmados por el sub Marcos, el finado sub Marcos, pues, son así sumamente provocadores, ¿no? Primero porque hay una crítica fuerte al intelectualismo, ¿no? A una clase, digamos, que puede, aun a pesar de sus intenciones y sus querencias, y sus piensos tan críticos y reflexivos pueden convertirse en lo que Gramsci habló como un intelectual orgánico, es decir, que más allá de estar abonando al proceso revolucionario o al proceso de transformación radical de las cosas, está, digamos, abonando a una, digamos, a un desvanecimiento, pues, de estas, digamos, de esta actitud, de esta fuerza, pues, que se estaba gestando en los mismos movimientos sociales. Bueno, ahí se comentaron algunas cosas. Por otro lado, a mí cada una de las cosas que comentaba el compa Gilberto sobre la manera en la que estos compas zapatistas piensan, pues el mundo me recordó mucho al texto que ya discutimos, que es la sexta declaración de la selva lacandona, y ellos hablan de que el capitalismo históricamente ha, digamos, como transitado y destruido todo lo que digamos está a su paso, ha transitado a través de cuatro ruedas, ¿no? Una de las ruedas precisamente es la rueda del desprecio. Y en esta rueda del desprecio está, digamos, implícito el rollo de la diferencia, ¿no? Es el problema que implica la diferencia para el capitalismo, pues. Es decir, el problema que implica el que no todos seamos iguales y no todos pensemos iguales, pues. Porque el mercado, ¿no? Que es, dirían los zapatistas, no, bueno, dirían muchas y muchos otros, pues. Pero en este caso que estamos revisando las ideas zapatistas, el mercado... de alguna forma u otra, lo que está produciendo para él es necesario que se consuma. Es decir, todo lo convierte en mercancía y todo tiene que ser consumible. Y para ser consumible, ¿no? Por todos, por igual, necesitan todos tener las mismas necesidades, pues. Y resulta que el mundo está, digamos, plagado de una multiplicidad de necesidades que no necesariamente tienen que ver con las necesidades que el capital nos está de alguna forma u otra imponiendo, pues. Entonces, la diferencia causa muchísimo problema en ese sentido. Todo aquello que no pueda ser homogeneizado, todo aquello que no pueda estar, digamos, dentro del bolso del capital, pues tiene que ser de alguna forma u otra relegado hacia los márgenes, tan a los márgenes que no... Y de una forma específica, porque tiene que relegarse de tal manera que no puede, digamos, convertirse en una clase peligrosa, ¿no? Porque esto implica, digamos, otra rueda, que es la rueda de la represión. Pero regreso a la rueda del desprecio, pues. El asunto, entonces, es precisamente el borrar la diferencia y regresa uno al rollo del intelectualismo. Y uno puede observar eso, pues, porque el intelectualismo lo que hace es precisamente a través de los conceptos y solamente a través de los conceptos determinar cosas a una forma de ser, porque no está concibiendo o no está reconociendo lo que el mundo, el diálogo, le está exigiendo que reconozca, sino más bien lo que está haciendo es buscando a través de los conceptos determinar las cosas como son. Es decir, el intelectualismo también de alguna forma u otra responde a una lógica del capital que tiene que ver con la homogenización. Bueno, vámonos a otro lado, pues. Pensemos, por ejemplo, en los transgénicos, que es otra broncota, ¿no? El asunto de los transgénicos es bien interesante porque también podemos observar la lógica de la homogenización, pues. O sea, hay una multiplicidad de semillas, ¿no? En México, nomás para pensar México, es de muchísimos maíces, pues, formas, tipos de maíces de diferentes regiones que responden a regiones específicas, a espacios específicos que son muy problemáticos para controlarse. O sea, la bronca es el control también, pues el asunto de la diversidad tiene una bronca para el control, ¿no? Y la imagen, pues, de Monsanto es precisamente la posibilidad de hacer aparecer un solo maíz con una sola semilla que, por cierto, crezca con un solo producto, ¿no? Independientemente que esto implique la muerte o la infertilización de la tierra, la desertificación del espacio, del suelo, independientemente de eso, ¿no? La posibilidad para el capital es eso, precisamente, la homogenizar. Y nos vamos al asunto del individualismo, pues, aunque en esta homogenización de la sociedad se pierde, digamos, esta capacidad creativa del ser humano, eso no importa, pues. Lo importante aquí es que todos pensemos igual, todos consumamos lo mismo, que todos veamos las mismas cosas, que todos accionemos en los espacios de la misma forma, es decir, que todos cumplamos ciertas reglas, no ciertas normas o ciertos códigos. Es un problema la diferencia. Para el capital es una broncota la diferencia, ¿no? Bueno, para todos es un problema la diferencia, salvo para algunos otros no. O sea, para otros, en vez de ver en la diferencia un problema, ven una posibilidad, porque de la diferencia nacen muchísimas otras cosas. De lo que estás comentando, me acuerdo mucho del compa anarquista español Durruti, ¿no? Durruti hablaba de que el movimiento de masas puede ser una opción en algunos momentos, ¿no? Pero en el momento, en el contexto que le tocó vivir a él, él comentaba que no necesariamente el movimiento de masas siempre sea una buena opción. Inclusive en el círculo anarquista o en cualquier tipo de círculo, las masas a veces pueden estar equivocadas, y él apostaba en algunos momentos al individualismo, ese individualismo el cual Oscar Wilde también lo maneja en algunos textos, que dice que no tiene tanto que ver el seguir lo que dicen los demás. Si tú sabes que la idea o el movimiento está equivocado y tú puedes tener una idea mejor, o bueno, no que la tengas la idea mejor, sino que sabes que esa decisión no es la correcta, y existe otra posibilidad que, aunque sea más difícil, de todos modos es una viabilidad, ¿no? Como la emancipación. Entonces, esa puede ser una posibilidad correcta, aunque los demás no la decidan, ¿no? Entonces, no tiene tanto que ver esa decisión de las masas o esa colectividad, a veces puede ser que esté equivocada, ¿no? Entonces, yo traduciría eso un poco en el sentido de, porque es lo que pienso de los zapatistas, ¿no? Más bien es que el nivel, o sea, yo no estoy tan seguro hasta dónde puede estar equivocada, pueden estar equivocados en un momento determinado, pero yo creo que más bien sería de que la transformación de la sociedad, hacia dónde podría ir en un momento dado en que el conjunto de la población no está compartiendo. Voy a poner el ejemplo. Los zapatistas ahorita, en mi óptica, están buscando una forma de vida que es distinta al capitalismo. Y están tratando de transformar la sociedad. La están transformando, porque allí mismo las caracoles, así eso ha sucedido. Sin embargo, el conjunto de la nación no está pensando lo mismo. Entonces, va para otro lado. Entonces, masivamente, la sociedad no está convencida de que esa es una vía de transformación de la sociedad. Ah, bueno, entonces voy a transformar eso en como si ese colectivo fuera un individuo. Entonces, así, en ese sentido es como lo tomarían, porque puede ser que la influencia y la práctica de los zapatistas puede llevar a la sociedad a convencerse de que el camino pudiera ser por esa vía, o por alguna vía alterna que no es la que dicen los zapatistas, pero y que la sociedad masivamente puede cambiar su forma de pensar. Claro, eso tiene que ver con las cosas culturales, pero entonces por ahí también habría que valorar esa reflexión del pensamiento de Durruti, porque eso viene también a ver cómo las colectividades finalmente son colectividades minoritarias, por ejemplo en el caso mexicano, y sin embargo desde el punto de vista de lo que la humanidad quisiera, o sea, lo que quisiera, representa cualitativamente muchas cosas, ¿no? Y yo siento que eso que decidieron los zapatistas en yo supongo que desde enero del 2003, de asumir la responsabilidad de la ley Cocopa, de hacer en la práctica lo que la ley constitucional no quiso, lo que los diputados y la clase política no quisieron, y llevaron a la práctica algo que en ese momento, hace 10 años, o sea, sí, hace una década, en ese momento, porque ahorita hay que ubicarnos en mayo del 2003, y en mayo del 2003 no era lo que está pasando hoy, no había escuelita zapatista, la escuelita zapatista fue en agosto del 2013, 10 años después, donde ya dijeron lo que habían hecho en 10 años, y las transformaciones son extraordinarias. Es transformación en el sentido de que es otra la sociedad la que estamos viendo ahí. Entonces, este documento del 19 de julio del 2013, pues ya nos dijeron que iban a hacer algo. Esto que acabamos de discutir ahorita es lo de mayo, pero era, yo creo que para contextualizar toda esta parte teórica, pues que no dicen que es teórica, pero por lo como está escrito es que de la práctica que ellos habían venido teniendo desde que se formaron en 1983 hasta la fecha, pues ya esa práctica les condujo a una forma de pensar anticapitalista como lo se reflejó en el texto este. Pero entonces, ¿qué van a llevar ahora? Regresan a la práctica, y como la ley indígena, que no fue aprobada por los diputados y por los senadores, pues ya dijeron, hasta aquí llegamos con ustedes y nosotros vamos a hacer eso. Por eso a mí me llama mucho la forma como ellos manejan este comunicado del 18 de julio, del 19 de julio del 2003. Del 2003. Porque es precisamente varias cosas. Uno, se asumen ellos como zapatistas, como una parte del movimiento global de la rebeldía y de la resistencia. Así se asumen ellos, pues. Destacan, uno, la otra es, en ese comunicado, hablan sobre la traición de la clase política, cómo la clase política los traicionó en el 2001, y ya para 2003 ellos decidieron hacer lo que la clase política no quiso hacer para todas las naciones indígenas, sino que lo hicieron para ellos. Y aquí es donde ya veníamos comentando desde la vez pasada que el EZLN decide suspender cualquier relación con el gobierno y con los partidos políticos. O sea, ya no, claramente lo dicen ellos, ¿no? Por ese motivo, el EZLN decidió suspender totalmente cualquier contacto con el gobierno federal mexicano y los partidos políticos. Y con todos los partidos, sí. Y los pueblos zapatistas ratificaron hacer de la resistencia su principal forma de lucha, que es el último pensamiento del texto que acabamos de discutir, la resistencia. El séptimo pensamiento, y ellos decidieron hacer eso. Y entonces anunciaron en esa declaración del 19 de julio que iban a aplicar a ellos los acuerdos de San Andrés, o sea, esos acuerdos de San Andrés que no quisieron, así es, que había firmado, no quisieron, no hay pedo, exactamente. Y entonces esa famosa iniciativa de la ley Cocopa, dijeron, bueno, pues van a ser, así textualmente lo dijeron, van a ser aplicados en territorio rebelde. Estamos el 19 de julio, no sabemos las características, pero ya lo anunciaron ese 19 de julio, ¿no? Y la otra es, destacan ellos mucho el significado de la solidaridad internacional. Cómo a lo que había llegado en ese momento para declarar a territorio rebelde, ¿qué es lo que significaba? Pues significaba que la solidaridad internacional había jugado un papel muy importante, que había estado dado de los zapatistas, porque sin ellos muchas cosas que hicieron los zapatistas no lo podían hacer y lo reconocieron en ese texto. Y si recuerdas, los municipios autónomos rebeldes zapatistas habían dicho que Marcos iba a ser el vocero, mientras que tomaban las decisiones que iban a tomar, que no sabíamos, pero en este documento anuncia pues que ya deja de ser vocero de los mares, ¿no? Que es muy importante hacerlo. Y hasta ahí queda el texto de julio, donde ya dicen, bueno, vamos a empezar a aplicarlo, pero ya en los textos de agosto, no sé si lo quieras comentar, pues ya ahí anuncian la formación de los caracoles, que bueno, que dicho sea de paso, te tocó ir a ese campamento, ¿no? En esa época, el Cuauhtémoc, tú y otro compañero que fueron a un compañero que ya falleció, que fueron los delegados de... No, a la formación de los caracoles, ¿no? ¿Y qué es esos documentos que están ahí, no? Pero, a lo mejor, antes de comentar o escuchar, porque están los audios, estos dos documentos son transcripciones de audios. Sí, a huevo. Aquí en la Radio Zapatista todo tenemos. Pero a mí sí me interesa, sí, antes, pues, resaltar el asunto este de la teoría y la práctica, pues, porque es... Creo que es una de las características que tiene el zapatismo, pues, no como pensamiento, sino como teoría y práctica. O sea, como práctica y teoría, pues. O sea, sí nació un poco con la idea de... Con la problemática que planteabas con lo de Lucio Cabañas, pues. ¿No? Es la misma idea, pues, así... Ajá, exactamente. Es decir, el hecho de que tú no quieras, digamos, influenciar así positivamente sobre alguien, te obliga a, digamos, a desembarrarte de un chingo de cosas, pues, de tu lenguaje, para empezar, pues, ¿no? De esta necesidad que tenemos de determinar las cosas como uno cree que deben de ser determinadas, pues. O sea, cuando llega todo un grupo, pequeño grupo, a ideologizar al mundo indígena, pues se da cuenta en la práctica que no es posible, pues. Y no sé si no solamente no sea posible, sino tampoco es, digamos, ético, por decirlo de alguna forma, pues. Porque el mundo es otro, pues, desde otro lado, desde otra posición, desde otro territorio, otro espacio, desde otra matriz, desde otro lado del que no eres tú, el mundo es otro, pues, y piensa de forma distinta y tú no tienes derecho a irrumpirlo de esa forma, pues. Más bien es entablar un diálogo, pues, y en ese diálogo aparecen cosas bien chidas, pues, ¿no? Siempre aparecen cosas bien, bien chingonas. Hay momentos en los cuales no es posible dialogar. Y ahí está el caso de las comunidades zapatistas o del mundo indígena en México y la clase política, pues. Sobre todo porque creo hay, digamos, como en la clase política no solamente están los corruptos, pues, sino más bien la clase política está enquistada en un aparato del capital, pues, que es el Estado. Esa es la bronca en el fondo, creo, ¿no? Pero ese diálogo se agotó porque sí se dio, pues, en el EZLN y las comunidades zapatistas desde el 94 o 95 hasta el 2000, cuando la clase política dijo, a la verga, no se puede, pues. Y no se puede porque era bien pelada. Si le pones, digamos, si pones en la mesa jurídica los derechos de los pueblos indígenas, vas a mandar a la chingada al gran capital, ¿no? Extractivista, por ejemplo, pues. O sea, porque lo que hay en Chiapas es un chingo de petróleo, es uranio, es agua. O sea, es precisamente lo que buscan para poder seguir manteniendo la gran maquinaria, pues, tanto de guerra como económica, ¿no? No solamente es aplastar a un mundo que de por sí ya estaba queriendo ser aplastado desde hace siglos, ¿no? Que es el mundo indígena, desde la colonia, es decir, por extranjeros, como por el mismo Estado Nacional, pues. Sino al mismo tiempo es, o sea, culturalmente hablando, sino al mismo tiempo es apropiarse del espacio, administrar el territorio, pues. Entonces, ese diálogo se rompe, ¿no? Pero se establece o se restablece un diálogo más profundo con la sociedad o con un sector de la sociedad, pero sobre todo con el mundo internacional, pues. Y es cuando empiezan, digamos, como a ver otras cosas. Es decir, en el caso, creo, de la del movimiento zapatista, esa idea de teoría y práctica es bien interesante, pues, porque el pensamiento aparece después de la práctica. No aparece como un sueño que quiere realizarse, sino es como un sueño realizable a partir del estar interviniendo permanentemente el mundo, pues, ¿no? Y es así precisamente como es que nacen los caracoles zapatistas, pues, que de nuevo es una construcción de un mundo distinto, pero que no nace por decreto, pues. O sea, no nace el 9 de agosto del 2003 y dice, hoy nacieron los caracoles zapatistas, ¿no? Hoy el EZLN se regresa a las montañas y las comunidades indígenas, a través de las juntas de buen gobierno, empiezan, digamos, como a gobernarse a sí mismas, ¿no? No así no nacen, pues, los caracoles zapatistas. Así no nace nada, pues. No solamente los caracoles zapatistas, así no nace nada. Que los pinches legisladores quieran suponer que así nacen las cosas, o que nuestros jefes quieran suponer que así van a ser las cosas de por decreto, o que nuestros profesores quieran suponer que así nacen las cosas, como por ahí le voy a llenar la cabeza al morro o a la morra de cosas. Pues no, así no es. Pues el proceso de la vida es todo mucho más compleja y mucho más lento, pues. Pero bueno, en el último de los casos, esas rupturas, esos diálogos rotos, esos acuerdos, esos consensos, esos disensos, es lo que permite que el EZLN, junto con las bases de apoyo zapatistas, empiecen a tejer esa nueva forma de educarse, esa nueva forma de gobernarse, esa nueva forma de curarse, esa nueva forma de producir, esa nueva forma que, por cierto, en todas ellas, en todas esas formas, está en el corazón la colectividad. Pero parecería que nada más de las comunidades indígenas, pues resulta que las comunidades indígenas lo han dicho infinidad de veces, no pueden ser lo que son si no es gracias a la solidaridad internacional. O sea, es la onda que plantea el WAC ahorita, pues. O sea, el rollo es que hay momentos en los cuales, aunque la banda diga por ahí es el camino, es a la verga, no es cierto, el camino no es por ahí. Tanto no fue por ahí y tanto dieron la contraria de los zapatistas, que toda la banda que los apoyó en el 2000 los mandaron a la chingada, entonces quedaron unos poquitos nada más, pues, y toda esa parte se fue con el rollo de López Obrador y la chingada, ¿no? Y entonces tachaban como locos estos. Pero resulta que hay otros sectores, o sea, otros grandes individuos, ¿no? Fuera del zapatismo, que pues que se están encontrando con ellos, pues, ¿no? Y que de alguna forma u otra también incluso en esa individualidad existe la colectividad, pues, la posibilidad de la colectividad, es más, la necesidad de la colectividad para poder seguir siendo individuo, pues, ¿no? Creo que aquí lo que tú estás mencionando, ahí entra la importancia de la otra campaña, ¿no?, de los compas zapatistas, porque hay una gran diferencia en lo que tú estás diciendo, que es el pensar y el actuar, ¿no?, el pensamiento y la práctica. Creo que en medio hay algo que hace falta, que es el hablar, la lengua, ¿no? Porque es muy diferente el pensar algo y el actuarlo, pero pensarlo, el poder hablarlo sin que te desaparezcan, sin que te arranquen el rostro, sin que te maten en una pinche rueda de prensa, en una conferencia, ¿no? Es muy diferente. Y luego el actuarlo es ya el paso más difícil, ¿no? Acá entre todos esos sí, implica una coherencia total. El poder pensar, hablar y actuar, ¿no? Entonces, los compas zapatistas aquí, entre ese pensamiento y esa práctica, ellos implican meten un nuevo juego, ¿no? Por así decirlo, un nuevo concepto, que es esta otra campaña, el ir y hablar y escuchar. Es un proceso clave, ¿no? El poder conversar con todos y saber cómo está la situación en México, ¿no? El llevar ese consenso, esa palabra, el poder decir la palabra sin que te repriman, sin que te desaparezcan, sin que te tengas consecuencias, ¿no? Acá. Entonces. Nada más, hay un poema de Tomás Segovia que recuperan los zapatistas en diciembre del 2013. Y que tiene que ver con todo esto que estamos hablando y que creo que tiene que ver con lo que está en el corazón del, de los compas, pues, y las compas, no de la comandancia general del EZLN, pues, o sea, no de los subcomandantes, sino de la práctica zapatista o de las comunidades indígenas. Y se llama Cuarto Rastreo, y dice más o menos así: por una vez podré decir, sin que haya nadie que me contradiga, que no es lo mismo el que desea que el que codicia algo, como no son las mismas las palabras dichas para escuchadas que dichas para obedecidas, ni tampoco es el mismo el que me habla para decirme algo que el que me habla para que me calle. ¿No? Exactamente. Eso que dijiste de la palabra, que lo de la otra campaña, fíjate, estamos en 2003 y la sexta declaración salió en 2005 y el 2006 fue cuando se hizo todo el recorrido a nivel nacional. O sea que todo está, toda esa lógica anticapitalista que a través de la palabra lo anunciaron el 1 de enero del 2003 prácticamente, porque en el pasado la palabra anticapitalismo sí aparecía, pero no era como la norma entre los zapatistas, ¿no? Y con esto, pues, creo que en efecto la continuidad estuvo posteriormente en la otra campaña, ¿no? Y ahora lo que se conoce como la sexta, que es la otra campaña transformada en la sexta, ¿no? Que es los adherentes a la sexta. Pero lo que creo yo que es que esto de los caracoles fue clave, ¿no? Y a la distancia uno dice, bueno, pues, si no los quisieron reconocer sus derechos, pues qué bueno que los zapatistas tomaron la decisión de aplicar la ley Cocopa en su territorio, porque lo que se reconocieron ellos mismos, ¿no? Ratificaron el reconocimiento de ellos mismos y además llevaron a la práctica algo que querían para todo el mundo indígena y para todo el país, pues si no los dejaron, ¿no? Pues lo aplicaron, ¿no? Y es importante, pues, la formación de los caracoles, ¿no? Que yo creo que la experiencia que tuvieron los que fueron, en este caso Benito y Cuauhtémoc y un compañero, pero yo me estoy refiriendo desde aquí, creo que de La Paz, pues eran los únicos que fueron, pero fueron miles de gentes de todo el mundo, ¿no? A esa fiesta de la formación de los caracoles, pues, que en la siguiente sesión, pues ya es lo que sucede posteriormente, ¿no? Pero por lo menos ahorita, pues a lo mejor sería importante leer o escuchar lo que el mensaje de Marcos el día ese que se formaron los caracoles, ¿no? Que es simplemente como una ratificación de lo que ellos ya venían construyendo desde 2001, ¿no? Pues entonces vamos a escuchar, ¿y lo dejamos aquí? Sí, nomás anunciado del festival. Ah, bueno, en diciembre, enero de este año, bueno, de este y el otro año, pues, hay un festival de la Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo en diferentes partes del país, en el centro y, digamos, en los últimos días, el 31 y 1 de enero, pues va a ser precisamente en Oventic, en el Caracol de Oventic, ¿no? Y ahí, pues se van a dar cita muchas compas y muchos compas a festejar la rebeldía, pero también a discutir las posibilidades, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir informando eso. Nosotros los dejamos con una rola y los dejamos con el audio del compañero y finado subcomandante insurgente Marcos, ahora subcomandante Galeano, y nos escuchamos la próxima semana. Es el mensaje del 9 de agosto de 2003. Ese es el mensaje del 9 de agosto de 2003 en el Caracol de Oventic por el nacimiento de los caracoles zapatistas, ¿no? Es decir, de los caracoles en rebeldía. Bien, nos vemos la próxima semana. Un saludo a la banda, un saludo para el Talacho, un saludo para el Giovanni, un saludo para todos los compas y las compas que pues siguen creyendo que las cosas pueden cambiar. ¡Vámonos! Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana.

Nacional, transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano. Radio Insurgente transmite en los 5.8 MHz en la banda de los 49 metros de onda corta. Y cuando somos interferidos por el Supremo Gobierno, entonces circulamos en CDs piratas. Buen rollito. Usted escucha Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. You're listening to Radio Insurgente, the voice of the Zapatista. Vous écoutez la Radio Insurgente, la voix de l'armée Zapatiste de Libération Nationale. ラジオインサーヘンテでサパタの国民救援部隊の声を聞いています。 ラジオインサーヘンテを聞いていますサパティス・ウルサン・クルトルショルドスの声音。 Sie hören Radio Insurgente, die Stimme der EZLN. You mentioned the writing Radio Insurgente. Stai ascoltando Radio Insurgente, la voce dell'esercito zapatista di liberazione nazionale. Bienvenidos a esta primera emisión intergaláctica de Radio Insurgente. Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmite desde las montañas del sureste mexicano. Bueno, probando. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, 9 de agosto del 2003. A las juntas de buen gobierno zapatista, a los municipios autónomos rebeldes zapatistas, a la sociedad civil nacional e internacional. Hermanos y hermanas, reciban mis saludos y los de todos los oficiales, insurgentes y milicianos de las armas y servicios de nuestro Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los felicitamos por el nacimiento de las juntas de buen gobierno. Son una base muy importante en nuestra lucha por el reconocimiento de los derechos y la cultura indígenas en México y una buena forma de tratar de resolver los problemas que hay. Y los felicitamos a todos porque este avance ha sido posible también por el apoyo de las sociedades civiles de México y de todo el mundo. Como ustedes recordarán, en el pasado mes de julio de este año, los consejos de 30 municipios autónomos rebeldes zapatistas se dirigieron al Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del EZLN, para solicitar que de manera temporal fuera también su vocero. El objetivo era explicar a la sociedad civil nacional e internacional los cambios que durante 9 meses se fueron gestando en territorio rebelde y que hoy son una realidad. Ahora vemos que un poco ya está explicado y vemos que las juntas de buen gobierno ya se formaron y están trabajando en los primeros caracoles de resistencia que hoy nacen en territorio rebelde. Estamos seguros que nuevos caracoles surgirán en todo México y en el mundo porque frente al poder, los zapatistas ahora pintamos caracoles. Creemos que ya hemos cumplido como EZLN la parte que nos tocaba en estos cambios. Hemos levantado los caracoles, hemos construido las casas de las juntas de buen gobierno y hemos tratado de explicar un poco los cambios. Así que ahora les devuelvo el oído, la voz y la mirada. A partir de ahora, todo lo referente a los municipios autónomos rebeldes zapatistas se hablará por sus autoridades y por las juntas de buen gobierno. Con ellas habrá que tratar también los asuntos de los municipios autónomos, tales como proyectos, visitas, cooperativas, conflictos, etc. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional no puede ser la voz de quien manda, o sea, del gobierno, aunque el que mande, mande obedeciendo y sea un buen gobierno. El EZLN habla por los de abajo, por los gobernados, por los pueblos zapatistas que son su corazón y su sangre, su pensamiento y su camino. Nosotros estaremos pendientes de defenderlos, que para eso somos el Ejército Zapatista, el Botán Zapata, el guardián y corazón del pueblo. Así que desde ahora ya no seré vocero de los municipios autónomos rebeldes zapatistas. Ellos ya tienen quien hable y bien por ellos. En mi carácter de mando militar de las tropas zapatistas, Les comunico que a partir de ahora los consejos autónomos no podrán recurrir a las fuerzas milicianas para las labores de gobierno. Deberán, por tanto, esforzarse en hacer como deben hacer todos los buenos gobiernos, es decir, recurrir a la razón y no a la fuerza para gobernar. Los ejércitos deben usarse para defender, no para gobernar. El trabajo de un ejército no es ser policía o agencia del Ministerio Público. En consecuencia, como les será comunicado por nuestros comandantes, se retirarán todos los retenes y puestos de control que bajo la autoridad autónoma nuestras fuerzas mantenían en caminos y carreteras, así como el cobro de impuestos a particulares. A partir de ahora, los retenes y puestos de control solo se instalarán en casos de alerta roja. Sigue siendo nuestro trabajo y nuestro deber proteger a las comunidades de las agresiones del mal gobierno, de los paramilitares y de todos aquellos que quieran hacerles mal. Para eso nacimos, para eso vivimos y por eso estamos dispuestos a morir. No necesito decirles que hay muchas personas buenas en México y en el mundo que los están viendo. Hay en su mirada de ellos respeto y esperanza. Respeto porque ustedes han avanzado cuando todos creían que estábamos derrotados, porque a pesar de ser perseguidos por las armas y la mentira, han construido un buen gobierno. Y esperanza porque frente a los gobiernos y políticos que solo engañan y roban, ustedes pueden ser el buen ejemplo del mandar obedeciendo. Les pedimos que trabajen con buen pensamiento para que nunca pierdan ese respeto y siempre alimenten esa esperanza. Por último, les digo que fue para mí un gran honor el haber sido su vocero. Es toda mi palabra y espero mi crítica o según qué me van a decir. Desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Marcos, México, agosto del 2003. A mí no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó. Super Chango. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Hay que organizarse, claro, hay que organizarse. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Hay que organizarse, hay que organizarse.